www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Invitados a la cuatricentésima, décima quinta emisión de En caso de que el mundo solo se integre, comunicados con todo el hispanoparlantismo mundial. Los saluda el pirata y el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, terrícolas, terricolaños! Sumados a la gran red de redes hispanoparlantes, estamos listos y preparados para dar la buena noticia del día de hoy. Y esta es que es viernes. ¡Ah, eso sí que es una buena noticia! Sí, no sabemos si es buena o mala, para algunos será mala, pero para todos aquellos que cuyo régimen laboral termina exactamente el viernes a cierta hora de la tarde, en estos momentos estarán haciendo planes para el fin de semana, lo cual nos parece muy bien. Planes que generalmente se echan a perder por cuestiones climáticas, por cuestiones de gente que no llega cuando uno espera que llegue. ¡Ah, no chingue! Por cuestiones de uno que llega. No, digo, para que no se creen expectativas, porque lo peor es cuando uno... Sí, amigos. Lleno de alegría. El fin de semana va a ser una mierda. Exactamente. Así que, a partir de ahí, lo demás es sumar, ¿no? Claro. Y está muy bien. Sumar como suma aquí toda la gente que integra la tripulación de esta prestigiosísima nave María Tijuana. Estoy hablando de su conductor general, el capitán Roger Bini. Continuando con la preciosura, que alguna vez la vamos a enviar a alguno de esos concursos de belleza, ¿verdad? No, sí que a que sí. Gane algo y poder poner una corona aquí, aunque sea una de esas cintas que le dan mis, no sé, sonrisa. Mis espacio, ahí está, estoy hablando no de tus espacio. La muda, y qué bien llena el espacio, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, yo diría casi a la cabeza de todo esto, el mico. Sí, sobre todo a la cabeza. Buen trabajado, igualmente los viernes son más relajados, ¿verdad, mico? No se agarre las partes. Él dice, bueno, nada, para mí todos los días son iguales. Pero bueno, hay que buscar la fórmula. En realidad todos los días quizás son iguales, pero las expectativas que pone uno en eso es lo que vale la pena. Así que nosotros, con las expectativas que ponemos en todos los santos días, damas y caballeros, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de pecado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encina. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y en este recorrido vamos a comenzar a visitar a Ciudad Juárez. ¿Cómo está Ciudad Juárez, México? Se ha comunicado realmente un chingo. Y aquí alguien nos dice, saludos amigos desde Ciudad Juárez, México, aquí a un ladito de la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Pirata y señor Lagartija dicen las estupideces más entretenidas y divertidas. ¡Wow! Ah, gracias. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Y ahí estamos con todo Ciudad Juárez, que se ha comunicado en masa, prácticamente ha descubierto algo así, el boca a boca, el famoso sí, y ahí está todo Ciudad Juárez comunicada. ¿Eh? Esas personas que están ahí, señor Lagartija, porque yo veo que está un poco confundido, sí. Están con nosotros porque hoy es un día especial para ellos y nosotros nos vamos a plegar en esta celebración porque siempre las excusas son buenas. ¿Quiénes son? Los 13 rabinos. ¡Ah, qué cagazo! Yo pensé que era uno solo, menos mal. Se había asustado uno que se movía rápido, ¿no? Se movía rápido, bueno, y se veían varios. Nos han venido a visitar 13 rabinos porque hoy es ni más ni menos que el comienzo, así estamos en este fin de semana, el comienzo del año nuevo, ¿no? Ah, para ellos, pase, así pase, que estamos favor. En el año 5764 es el que comienza, carajo, ni más ¿cómo? Ni menos, claro, están en el pueblo judío festeja el 5764. Ah, felicitaciones. Ese es el año que comienza, pase, y yo tengo que decir, en este caso, Yanato va, ¿verdad? El rabino. Sí, Yanato va. Sí, el más grande me hace así con la cabeza como diciendo si es lo correcto, Yanato va. Está la coincidencia que que este año, porque estamos teniendo para Brasil también. Ah, perfecto. Para toda la comunidad judía. Yo pensé que había visto a la muda. Tu Brasil, no, si la muda es una tentación, verdaderamente en una fiesta de este tipo ahí como que no se puede, pero es el Rosh Hashanah, perdónenme si estoy así malogrando un poco el Yiddish, pero bueno, no es mi idioma, ¿verdad? El Rosh Hashanah, que es el comienzo del año, coincide justamente con el Sabbat, lo cual es una particularidad que hace la festividad. Bueno, usted ve las caras aquí que están, están todos. Yo le voy a pedir al más pequeño de los 13 rabinos que nos han venido a visitar, que por favor, Benjamín era su nombre, Benja, sí, es verdad. Bueno, le queríamos preguntar, porque nosotros estamos muy gratos que hayan elegido este programa para celebrar el año nuevo, ¿no? Y bueno, ¿por qué nos han otorgado semejante dispensión de elegir este programa para celebrar el año nuevo judío? Porque fue la más barata que conseguimos. ¡Ah, carajo! Bueno, no, pero barato, sí, ¿qué barato? Alguien le cobró gratis directamente. Nada es gratis en esta vida, Goy. ¡Ah! Se va. Sí, a lo mejor tiene un poco de razón, ¿no? Claro, no, deben haber tenido que pagarla. Alguien le cobró el viaje, ¿no? El viaje hasta la María Tijuana. Bueno, saludos entonces a toda la comunidad judía de habla hispana, a los que están en Israel, que se comunican muy seguido. Saludos especiales a los pilotos del ejército israelí que se negaron a acciones militares en la Franja de Gaza contra objetivos civiles. A esos muy especialmente les deseamos un buen Shana Tová. Saludos a los paisanos judíos, a los gauchos judíos, a las colonias judías en el mundo. Así que a los artistas judíos, feliz año. A los artistas judíos, que los hay muchos, verdaderamente. Hay prostitutas. Bueno, debe haber prostitutas judías. Saludos a las prostitutas judías. También, y ahí estamos saludando. Y feliz 5764. Ahí estamos. Bueno, y ahí se ve. Pero que tenga cuidado con esa mesa, no ande toqueteando mucho. Yo le digo porque son cuestiones que tienen que ver con la celebración del día de hoy. Bueno, felicitaciones por su programa, dice alguien por aquí. Ah, gracias. Dice, tan mamila y chingoncísimo a la vez. Siempre los escucho en el trabajo. Sigan adelante. Aquí les va un chiste. En una avenida muy conocida aquí en la frontera, Avenida Juárez, donde hay bares, discotecas, congales, etcétera, iba pasando una mamacita bien buena, moviendo sus pachitas de una manera tal que hasta el majoto se volteaba para verla. Cuando de repente un viejito teporocho, un borrachito de esos que viene en la calle, al pasarle chifla y le dice: ¡Adiós, mamacita! ¡Qué buena panochita tiene, cosita rica! Y bueno, se da vuelta a la morrita y le grita: ¡Viejo, feo, arrugado y apestoso! Y el vegetal teporocho le contesta: ¡Oh, si es a mí, chinga a su madre! ¡Y si es una adivinanza, es el culo! ¡Claro! ¿Me gané algo? Decía el viejito. ¿Me gané algo? No, una adivinanza. Sí, una panocha. Viejo, una panochita. Bueno, saludos de el ingeniero Juan Carlos Ortiz Valderrama de Ciudad Juárez, justamente México, donde se dan los hombres, pero unos a otros, dice. Ah, está bien. Dice aquí el ingeniero, y bueno, es de alguna manera, ¿no? Un abrazo grande para todos Ciudad Juárez y nos estamos comunicando. Tengo por aquí a Cresto. Cresto con nuestro querido amigo Cresto de la nave sin nombre. Ahí está en el Euskadi, nuestro amigo colombiano, y dice: saludos, aquí les va esta mierda. Y ya sabe cómo es la temática de este programa, que nos gusta perder tiempo, pero en las cosas que nos dan placer. Y ahí se manda directamente y cuenta un chiste. Dice: una mujer entra a un local de mascotas. Este chiste, a ver, ¿qué podemos poner para anunciar que va a ser un buen chiste? Pues ya la gente no confía en los chistes que contamos aquí. Ah, bueno, anunciemos dos. Chiste pedorro. Señoras y señores, ahora un buen chiste. Entra una mujer a una tienda de mascotas. Después de mirar un poco, se da cuenta que todas las mascotas son carísimas y le dice al vendedor: quiero comprarle una mascota a mi marido, pero todas salen muy caras. Dijo el vendedor: sí, pero tengo una rana gigante en la bodega por solo $100. ¿Quiere verla? ¿$100 por una rana? Es que es una rana muy especial. Chupa penes. ¿Es la famosa ranita una especie? Sí. Bueno, hay muchas. Es la rana chupapenes. Es linda. Es el nombre de ella. La mujer lo piensa y decide comprarla. Dice: oh, le va a gustar a mi marido una ranita chupapenes. Tanto que me jode a mí. Claro, tanto que jode. A ver, yo me libro de esa tarea y le doy la rana chupapenes. Entonces, bueno, llega la mujer a su casa y le explica al marido cómo funciona. A la madrugada, eso de las 2 a.m., cuando todo estaba en silencio, el barrio, todas las luces apagadas, la mujer se despierta y escucha ruido de cacerolas en la cocina. Baja rápidamente las escaleras y al ir a la cocina ve una luz encendida y al marido junto a la rana, que están sentados en la mesa hojeando libros de cocina. ¡Ah, carajo! Y ella le pregunta: ¿qué estás haciendo? ¡Ustedes dos mirando los libros de cocina a esta hora de la madrugada! Su marido la mira serio y le contesta: si logro que esta rana cocine, te vas a la mierda. Claro, era la rana perfecta, verdaderamente. Nadie le había mamado. Oh, qué cosa fantástica, ¿eh? Me está titilando una luz, señor Lagartija, justamente en el tablero electrónico que detecta aquí en el mapa. ¿Dónde es? Boca Ratón, Florida. Un amigo que, a ver, lo veo más... Tiene mucha cara de venezolano, no parece gringo este hombre. Pero bueno, se está comunicando en estos momentos. Abrimos directamente frecuencia. Boca Ratón, Florida, adelante. Aquí les hago llegar esta transmisión clandestina para enviarles un cordial saludo a los tripulantes de la nave María Tijuana. ¡Epa, pirata! Un abrazo, mi pana. Saludo al señor Lagartija, al capitán Diego Redondo Solín Vinilo, al Mico y un besote para la muda. Se me cuidan y nos vemos en el espejo. Este espacio fue auspiciado por Ungüentos Paintball, efectivo para toda dolencia. Ungüentos Paintball is the only choice. Ahí estaba. Grande, Ungüentos Paintball. Bueno, un abrazo grande para nuestro querido amigo Paintball, que ya nos ha prometido que cuando esa empresa sea fructífera va a patrocinar este prestigioso programa y vamos a estar así ungüentados hasta no sé dónde, ¿no? Una cosa maravillosa. Un abrazo para todo Florida y para toda la colonia de habla hispana de los Estados Unidos de Norteamérica. No sabía de memoria las palabras, no sabía lo que significaban o comida o groserías. La pobre luego no tenía. Decía Waxaca. Claro, me acuerdo yo que vi que decía. No, la vez más chistosa fue cuando se le pusieron a soltarme. No, cuando... Oigan, me quiero dejar de hablar, ¿qué es esto? Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Y en este recorrido de circunvalación a través del mundo, llegamos a la tierra de Bill Gates. ¡Ah! La tierra donde tuvo origen Microsoft. Ah, hablando de estas cosas, antes de bajar directamente en Seattle para encontrarnos con Dani Barajas, volvemos a anunciar eso del mail que llega bajo el nombre de Microsoft. Porque cuidado con los virulacios. Le ha chingado la máquina de pronto a Manu Briseño, por ejemplo. Que a unos amigos más que le han chingado la máquina. Llega un mail con todas las... Parece de Microsoft, pero... No es de Microsoft, pero es en realidad. Porque... Estéticamente, o sea, no hay margen de que puedas dudar de él. Sin embargo, cuando clicas para actualización, la máquina y te jode. Se te va la mierda, porque la radio también es servicio. Prestamos este servicio. A los que ya se le chingaron la máquina, se joden. A los demás, bueno, sean un poco precavidos. Decíamos, la tierra de Bill Gates, que me han comentado que anda por el África ahora. ¿Qué puede hacer Bill Gates en el África? Es una cosa. Ah, va a ser cosa de comercio. Yo sabía que me lo imaginaba Capitán Vinilo más así como cazando. Está inventando las computadoras para los animalitos. Pero, Sí, ya compró un león, compró el Rey León, compró una PC. ¿Compró una PC? Y la está probando, está muy bien. Bueno, no sospechamos de la baja conectividad que tiene África. Sin embargo, hay cosas más acuciantes que África esté conectada a la gran red de redes, sino que esté conectada al mundo. Porque la gente muere de hambre de una manera, ¿verdad? Además, otra cosa, yo me lo imaginaba más como esos millonarios excéntricos que ya aburridos de tanto dinero, de tanta fama, de tantas mujeres, de tantas casas, de tantas zanga, se van a cazar aves en extinción. Se van a hacer cuidado por un signo. Aminohuana. Nico, un buen trabajo. Un buen trabajo. Para Bill Gates, unas propinas. Bueno, hola, genios, me rompo un huevo si no lo son, dice. Bueno, Dani, menos mal que tiene dos huevos, ¿no? Sí. No te andes rompiendo los huevos. Me llamo Dani Barajas, vivo en Seattle, Washington, estado de Washington, ¿no? Y soy de Guadalajara originario, pero estudio aquí, dice. Acabo de descubrir su show hace un par de semanas y nunca me lo pierdo. Diario lo escucho en el trabajo y mis compañeros me ven porque me río de sus comentarios. Geniales, agrega él, que está muy loco. Este para mí escucha otra radio. ¿Pero por qué su show dura tan poquito? Dice. Porque no puede ser más largo. Que dure horas, dice, como el show de Howard Stern. Ah, pero Howard Stern factura millones de millones para las cadenas donde sale Howard Stern. Sí, ya, sí, que alguna vez tenemos la suerte de ser algo. Sí. Va a ser más largo. Sí, algo como Howard Stern, dice usted. Acercarse. Es muy feo Howard Stern, ¿eh? Bueno, pero sale de no costa importa. A costa, ¿no? Esa fealdad se paga con el talento que tiene para hacer radio, verdaderamente. Sí, un hombre sí. Que revolucionó la radiofonía. Y bueno, ahí está Howard Stern. Entonces, podríamos. Yo lo único que le envidio a Howard Stern es ese festival que ha hecho donde tocó AC/DC en el Central Park. Ah, pero usted lo podría hacer. ¿Lo podrías en este momento? En este preciso instante. Ah, señoras y señores, para a todos los oyentes hispanoparlantes, en caso de que el mundo se desintegre, se enorgullece en presentar a... ACDC. ¡Y chingan su madre! Me he sacado un peso encima, ¿eh? Sí, ya, ya me siento pleno. Ustedes están, bueno, dice va, y todas palabras agradables para con nosotros, Dani Barajas en Seattle. Dice, tengo una pregunta para el señor Lagartija. Si como muchas semillas de flor del sol, ¿me puedo enfermar? Si comes muchas semillas, lo único que te puede pasar es que desarrolles el buche como los hámsters y nada más, pero no te pasa nada. O como las palomitas, ¿no? Que son... Ah, ¿hacen eso porque están embuchando? Me parece, ¿no? Porque se les infla todo así y ahí... Ah, yo pensé que se excitaban. Ahí guardan semillas, por ejemplo, de flor del sol. Así que va a quedar con cara de hámster, Dani. Sí, Barajas. Nada más, pero a lo sumo te tendrán que comprar una ruedita para que le entres a dar, pero no pasa nada, ¿eh? Dale que dale, Dani, ahí en Seattle. Y saludos a Guadalajara, ya que estamos, ¿no? Porque Dani es originario de ahí, mucha gente nos escucha en Guadalajara a través de la radio y a través de internet. Bueno, vamos ahora directamente, ya que estamos ahí, nos hacemos un pequeño recorrido y nos vamos directamente al LA, California, Los Ángeles, California, donde no es Charlie Corkid quien habla, no es el maleante, no es Carlitos Verdín el cordobés, es un nuevo amigo que se ha sumado, que se llama... Venga. ¡Chili Willy! ¡Ja! Sí, el famoso pingüinito ese que... ¿En serio? Aparece. Sí, sí. En realidad es el hermano de Charlie Corky. Dice, reciban una gran felicitación, me encantó su programa, bueno, bla, bla, bla. Ya tengo un buen tiempo de estar escuchando. Al principio no me gustó. Remarco esto... Sí, es una mierda. Para todos aquellos que de entrada entran, escuchan el programa y dicen, pues esto es una mierda, a mí me lo recomendó un amigo. Claro, ¿por qué no se van todos a cagar? Los que me recomendaron esto dicen puras mamadas y están todo el tiempo... Tienen que aguantar unos 6 meses. A los 6 meses... Si no le gusta, nosotros le reembolsamos el dinero. Sí, ¿qué dinero? El dinero que vale el reembolso de la pérdida. El tiempo es dinero, señor Lagartija. Ah, sí. Esta gente está perdiendo, por ejemplo, show me the money. Grandes negociados, grandes cuestiones. Está invirtiendo su futuro, perdiendo tiempo escuchando esta porquería. Entonces debemos reembolsar. Yo no reembolso nada. Sí, no importa que nos vengan a buscar, no hay problema. Bueno, como les decía, tengo ya algún tiempo de escucharlos. Desde el programa 382, me hago llamar Chili Willy. Mi verdadero nombre es William. Bueno, menos mal que Chili Willy. Vivo en Los Ángeles, California, aunque he nacido en Guatemala. Quiero culpar a alguien por haberme puesto este nickname, dice, de Chili Willy, y también es el culpable de que ahora no me pierda ningún problema sin Bumble. Bueno, y que no me pierda ningún programa en caso. Bueno, es el culpable es mi hermano, es Charlie Corky. La verdad es que en vez de culparlo quiero agradecerle por haberme dicho del programa y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, Guatemala, todos los guatemaltecos son saludados desde aquí. Charlie es mi hermano menor, pero bueno, solo nos llamamos 2 años de diferencia y me la paso muy bien. Aunque él ya se casó con Joyce. Sí. Lo que demuestra que ya cuando uno se casa la caga, ¿no? Sí, sí. Ya ha dejado a un hermano soltero por ahí de juergas. Solo y triste. Y claro, sin su pata, sin su compañero ahí de juergas. No me quiero meter más en problemas, dice. Así que jamás digan que cuando la Joyce no está, a veces hacemos de las nuestras. Ah, no te preocupes. No, pero eso no será leído al aire. Quédate tranquilo, Chili Willy. Bueno, quiero decirles que yo tengo mi favorito. Se despide desde LA, California. Un amigo más de la María Tijuana, Chili Willy. Ahí está, simpático el pingüinito Chili Willy, ¿no? ¿Con quién interactuaba Chili Willy? Con Morsa. Con uno que era así como una morsa. Sí. Y siempre lo chingaba. Bueno, Jerry es de Ciudad Juárez, México. Ahí en Chihuahua dice, hola locos, ¿cómo están? No. Bien, digamos que para hacer un viernes estamos bastante enteros. Estamos enteros, ¿eh? Saludos a la muda y al mico. Lo de la palabra mostrenco, que le dije el lunes, no fue para ofender. No, ya se ha aclarado esto, Jerry, te lo agradecemos porque realmente nos cierra el adjetivo perfectamente, ¿eh? Dice nada más de compas, se lo dije. Bueno, pasando a otra cosa, quisiera que pudiese que saludara a don Pepe Locúa. Él los escucha a diario en el trabajo. Él tiene un programa de radio en Radio Cañón. Radio Cañón, en cualquier momento explota. Una sí, cosa así sí. Debe ser el de él. 800 AM, dice. La estación más potente del continente es Canal Libre Internacional. ¿Qué mierda es esto? Radio Cañón, te rompe el culo. Bueno, y dice, chido, y cuídense, mostrencos, sin ofender. No, Jerry, ya no nos ofendemos. ¿Cómo es el amigo? Aprendimos. El amigo se llama Pepe Locuá. Pepe Locuá, saludado. Pepe Locuá, saludado, un abrazo grande. Desde el más potente, Pepe Locuá, increíble. Bueno, vamos por aquí con Bautista. Bautista es de Buenos Aires, Argentina, y vende... Perfecto. A un precio súper módico. ¡Atención! Sí, vamos a la venta. Señoras y señores, se vende una tanga. ¿Una tanga? Una tanga. El precio es una culiada, nada más, que es lo que ofrece Bautista. Sí, a mí me pareció más interesante la cosa. Utilizo este estúpido mensaje de Bautista, que dice, bueno, descripción, una tanga de leopardo, solo se vende a chicas que, bueno, tendrán que pasar por mis manos, muy bueno, todo eso, Bautista, te felicito, un abrazo y ojalá pase muchas chicas sí, por tu mano. La puedas vender. Y la puedas meter. ¿La puedas vender? Dijo, sí, meter, la puedas también, vender. Sí. Bueno, es cuestión que a mí lo que me pareció más seductor es vender, por ejemplo, si la tanga, ¿no? El precio, bueno, lo que quieras ponerle. Pero no pasa que a veces, a las mujeres a lo mejor les pasa más, se compran algún conjuntito erótico, generalmente el novio les regala y dice, sí, te compré esto para que te pongas de enfermera, para que te pongas de conejita de boy, para que te pongas de obrero. Sí, para que te pongas de la cabeza. Ya si tu novio te compra un trajecito de obrero, el que... pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito y sobre cuestiones así está muy bien. Pero digo, ¿y después qué haces con eso? O sea, yo me un calzón así de leopardo. ¿Usted tiene? O esos que tengo, es que pero ya lo podemos vender. Lo podemos vender, ¿no? Sí, y sí. uno con trompita elefante, así que hace que tiene como las orejitas y una trompita elefante. Ah, mire usted. Se pueden poner a la venta esas cosas, ¿no? Sí, que sí. ¿Y alguien compraría eso usado? ¡Qué asco! ¡Cómprelo ya! Mejor se los regalamos. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Tazo Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. Tazo. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. Tazo. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Luces que titilan, luces que se mueven, es la Tierra que se está moviendo. Ah, sí, sí. ¿Cómo carajo se movió en Japón? ¿Cómo se movió en Japón, qué lamentable? La puta. Atención, toda la costa oeste de Estados Unidos de Norteamérica, digo, tengan paciencia, digo, estas cosas son reacomodamientos de la Tierra, sí. A veces se sienten en California, ahí por donde están todos nuestros amigos, así que a tener, cómo decir, a estar con las piernas abiertas, como en equilibrio, ¿no? Uno cuando sabe que va a venir un terremoto... Tiene que abrir las piernas, así, sí. Cuando sepa que viene algo fuerte, abra las piernas, por si acaso. Por la duda, porque a veces uno pone resistencia y duele más. Pero, de alguna manera, ponerse debajo de los marcos de las puertas, me han dicho a mí, ¿no? Ah, póngase debajo de los marcos de las puertas y abra las piernas. Sí, quédense ahí hasta más o menos... A los 4 o 5 años ya pasó el peligro. No, con una semana está bien. Bueno, lo tengo aquí a Hello, que dice... ¿cómo están, ratas de alcantarilla? Les escribo desde Mendoza, la tierra del buen sólido y buen vino. Ay, sobre todo el buen vino. Esto es en República Argentina, una ciudad que dicen es muy limpia y ordenada y que hay muchas bellas mujeres. Algún día tendremos que ir para Mendoza, para Catar. Claro. No para Catar Coquiño, ¿eh? No, no malinterpreten los vinos y las mujeres. Los oyentes brasileños. Dice, bueno, para decirles que hace poco que me prendí a escuchar este programa de mierda, pero que a la vez está bueno. Pues a la mesa está bueno. Es el Xinjiang. Todo es relativo. Y ya cuando entramos en esa fase de todo es relativo, estamos como cagados, ¿no? Claro, sí. Yo siempre quise tratar de filtrar esas respuestas en los exámenes, por ejemplo, universitario. Tienes ahí el Congreso Universitario General, donde tú te estás por recibir, póngale, de ingeniero en ecosistemas silvestres. Ah, sí, póngale. Claro, y te dice, bueno, acá H más H por otro lado, usted responde esta pregunta y se va a su casa feliz porque ya le daremos el título. ¿Cuál es la respuesta? Y yo le digo, todo es relativo. ¿Usted cree que me aprueban? Yo creo que sí. Sí, voy. Soy gerente general de una empresa, ¿no? Y bueno, tenemos que tomar una determinación porque esto se va a la mierda, se va al carajo. Llegó el auditor. Dígale algo, gerente. Sí, señor auditor, todo es relativo. No, que están los números. Sí, sí, pero es relativo. Podríamos estar peor. Y es que es relativo. Claro. Claro. Esta empresa está fundida porque robamos toda la plata, pero podría estar peor. Podríamos haber robado la plata de esta empresa y de la otra. De la otra. Así que es relativo, estamos bárbaros. ¡Qué traidor indecente! Me llamo Leonardo, dice, y hasta ahora es más, van a tener noticias de mí. Me voy a dedicar a romperle las bolas. ¡Ay, qué dolor! Por lo tanto, les deseo suerte y no aflojen. Saludos, postdata. Dejen de contar chistes boludos. Ah, no, no, no, no. Ya si entras así, ¿no? Y tratas, la temática del programa la tratas de distorsionar. Los chistes son todos boludos. Claro. Sobre todo para los que se creen muy chingones y que saben todos los chistes. A mí me causan gracia. Los chistes más boludos son los que más gracia me causan. Sí que sí. Ay, bueno, te voy a contar uno de unos cubanos que iban pasando por la Alameda. Y dice uno, mira, papá no es. Y le dice el otro, pues mamá tampoco. Carolina, es de San Carlos, Venezuela. Nuestra amiga. Hola, Carolina. Catirita. Nuestra Catira dice, un día antes de que el mundo se desintegre, pues me gustaría hacer el amor 10 veces hasta morirme. ¿Qué tal? Dice, muy bien. Me parece muy bien. ¿Y tú, Caro? Bueno, ¿por qué 10 veces? Ni 9 ni 11. Se ve que los 10 es lo que le resiste el corazón. El número, sí. Es un número tántrico, casi, ¿no? Ha hecho la prueba, ya ha hecho hasta 10 y dijo, me muero, uno más y me muero. Sí, sí, sí. A los 9 queda insatisfecha, a los 11 dice, ya el último estuvo de relajo, de vicio, de asco. Así que los 10 sería el punto para Carolina ahí en San Carlos, Venezuela, nuestra amiga Catira. ¡Ey, guachos, qué onda! Esto es respecto a la propina de los meseros, dice Carlitos Verde en el cordobés, ¿eh? ¡Hola, dice, Carlitos! Cuando yo vine a Estados Unidos, también trabajé en un restaurante. ¡Qué mierda! Todos los que van a Estados Unidos y Norteamérica, el puesto es en un restaurante. Y sí, así se empieza. Sí, sí, bueno. Dice, una noche salgo del laburo, del trabajo, ¿no? Del curro, y había 5 locos del restaurante, compañeros de él, así, ¿no? Fumando en el parking, ¿no? Del restaurante. Sí. Y, bueno, me acerco a charlar un rato, ¿no? Yo, ignorante, les pregunto qué marca fuman y que, bueno... Vamos a hacer una reconstrucción de esta vivencia de Carlitos Verdanelli y el cordobés, ¿eh? Perfecto. Representación del hecho. Bueno, loco, culiao, güey, salió del trabajo. Es una mierda, al final me pintaron los Estados Unidos como que era la gran cosa y al final una mierda, ¿sabes? Como de treño cordo. A ver, ahí están los guasos. Alman. Hola, guaso, ¿cómo anda? Hello. ¿Y qué están fumando? ¿Qué tiene olor raro? ¿Es un tabaquito medio barato que de acá? La plata de la propina la usamos para fumar mota. ¿Querés mota? ¿Y qué carajos es eso? Carlito, ¿querés mota? ¿Quieren fumar un porro? ¡No queremos fumar porro! O sea, ¿que quieren que me vaya? ¡Exacto! Y Carlito Bordenelli, no sabemos cómo termina la historia. No, no sabemos cuál fue la respuesta. Sí, él termina ahí, porque el mensaje dice, bueno, yo ignorante y le pregunto qué marca fuman, que huele tan raro, y los flacos me cuentan que usaban las propinas para comprar mota. Claro. ¿No? Dice Carlito Bordenelli, el cordobés. No sabemos si Carlito dijo, ah, mota, ¿qué marca es esa? Y ya ahí no pudo volver. O si dijo, ah, mota, colio, me voy a carajo. Y se fue. Eso lo sabremos en próximos mensajes. A lo mejor tampoco. A lo mejor nunca se entendió tampoco. Bueno, Mario Enríquez es de Tegucigalpa, Honduras. Y dice, hola mis navegantes, ¿cómo les va por allá? Les escribo después de tanto tiempo. Es que estuve atrapado en una nebulosa, pero aquí estoy para fregarlo. Ah, las nebulosas son terribles. Y lo atrapó por bastante tiempo, Mario. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice, para fregarlos un rato, aquí les va una buena. Porque cuando muere una persona es una tragedia, pero cuando mueren 100 es una estadística. Sí, Mario, a mí no me ha disparado esto un pensamiento porque hace rato y es bastante evidente. Hay veces que los números, cuando las cosas no te pasan a ti, son estadísticas. Cuando te pasan, bueno, cuando te rozan de cerca, dejan de ser estadísticas. No, pero, lo de decir por los medios. Es muy feo, los medios de comunicación. Claro. Sí, sí, porque dice, por ejemplo, murió, qué sé yo, un cantante de jazz al jalarse un huevo con una afeitadora. Y todo, y hacen como una especial del cantante pobre, de jazz. Y que tenía los huevos, sí, muy grandes. Y le preguntan, por ejemplo, a los fabricantes de la afeitadora. Ha pasado otros casos. Sí, y el tipo nosotros opina, no lo recomendábamos no, para afeitarse, sí, los huevos, claro. Pero bueno, él era un buen cantante. Es una lástima que se haya afeitado los huevos. Sí, y cosas por el estilo. Y así le dedican programas. Inclusive los fines de semana hacen especiales del cantante de jazz que se afeitó los huevos, sí, y se murió en eso. Y pero sin embargo, si son 100, aparece un tipo y dice, bueno, estas son las últimas noticias. De cada 900 personas que se afeitan un huevo con las afeitadoras Finkin Lancaster, 100 han muerto. Y ahí pasa. Y listo. Como una torta. ¿Por qué? Repartida. Porque no cantaban. Porcentajes. Al carajo. A cantar ya, tíos. ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. Gracias. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Y en este mundo enloquecido y enajenado, en este viaje camino a ningún lugar, todo el mundo quiere vacacionar en Cancún. Todo el mundo quiere ir a Cancún. Todo el mundo quiere visitar las playas de Cancún. ¡Ah, sí que sí! ¿Y qué tenemos aquí? Comunicación exclusiva en directo. Tar Nemesis desde Cancún, México. Hola, hola, mis amigos espaciales. Soy Dark Nemesis, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para toda la comunidad de habla hispana. Quiero mandar un super saludo a todos los radioescuchas y en especial a los tripulantes de la María Tijuana. Y quiero decirles que su programa está de poca madre. En serio, ustedes no tienen madre, no tienen comparación. ¿O acaso sí tienen madre? Señora Artija, ¿usted tiene madre? Ah, ¿sí? Pues chinga usted a su madre. Ah, no es cierto, ya me pasé. Se supone que no debía haber dicho esto. Bueno, transmitió Balán. Digo, puta, me equivoqué. ¡Ah, ya la chingada! ¡Ah! ¡No la chingues, güey! Y ahí está, no la chingues, güey. Él está en Cancún, ahí está. Y querrá vacacionar en otros lados, ¿no? Porque uno sí, cuando trabaja en los lugares donde se vacaciona, ya nada, Lo tengo por aquí a Eric. ¿Hay niños escuchando este programa de radio? Pregunto yo, pirata. En este momento sí, pero les puedo pedir que le saquen las orejas. Bueno, yo les digo, dentro de unos segundos vamos a ir con un chiste medio heavy metal. Merol. Claro, medio, sí, porque antes terrible. No dijimos nada. Antes no dijimos nada, hablamos así de cosas que sí. Los niños pueden escuchar. Sin embargo, el que va a venir dentro de dos minutos, por ¿es favor. ¿Es tan heavy? Es metal, es merol. Bueno, saquen las orejas a los pibes. Saquen las orejas a los niños, se las vuelven a colocar inmediatamente que terminamos con el chiste. Nosotros pero les avisamos. Les damos el tiempo. Pueden volver a colocársela, pero bueno. Les damos el tiempo. Sí, la izquierda, la derecha. A la derecha, porque ha habido casos. Sí, porque si no escuchan al revés. Claro, luego se marean los chicos y se caen. Bueno, Eric dice, hola pirata y señor Lartija, les cuento que me tiene atrapado una mina que vive en la Argentina. Dice, es muy linda la maldita. Por ahora, solo chateamos e intercambiamos fotos. Nada morbo. Quisiera viajar a conocerla en mis vacaciones, pero quiero un consejo de ustedes. ¿Será que me hace viajar en balde la mujercita? Ustedes sabrán qué tan alborotadas son las argentinas, ¿no? Bueno, acá hay un alborotado que eres tú. Acá el alborotado eres tú, Eric, que ya se calienta así de ver una foto y de andar chateando, ya está. Ay, las vacaciones, me voy a Argentina a conocer a la mujercita. Ahora, otra cosa te quiero decir. Por el conocimiento que nosotros hemos recaudado de las mujeres argentinas, lo más seguro es que venga al pedo totalmente, Eric, a viajar acá en balde. Y bueno, te vas a ir así como palo bonito o palo igual, bonito. Igual las mujeres son iguales en todos lados. Sí, pero las argentinas tienen algunas características así, de histeriquismos a veces marcados. Pero a lo mejor es una historia personal sí. Que uno tiene, no y juzga así claro. Mal. Y dice, todas las argentinas son no, histéricas. No, mentira, no todas. Hay dos o tres que no conocemos que no deben ser. No. Oh, mierda. Es verdad. Puede pasar cualquier cosa, Eric. No sé, no la conocemos esta dama, pero si tú piensas que vale la pena el viaje, vale la pena. Pase lo que pase, aunque hayas viajado en balde. En balde no viajarás porque Argentina es muy linda y a lo mejor sí que sí. Vienes por esta chica y cuando llegas al aeropuerto dices a la mierda, pero eso era un bicharraco al lado de esta belleza. Claro. Y te vas y te enamoras de una azafata polaca, por ejemplo, y también hace Polonia. Eric, cuéntanos qué va a ser de tu vida y a qué se va el chiste. Mensaje auspiciado por la Secretaría de Turismo de Polonia. Argentina. De Argentina también. Sí, pero se estaba yendo para Polonia. Bueno, ya, de Polonia. Me parece que duró lo que un pedo de en un balde. Tenemos aquí el chiste. Ah, sí, el chiste. Bueno, a ver. El chiste fuerte. Sí, tienen dos minutos para responder los niños si están frente a sus PCs. ¡Hay niños! Yo no he escuchado nada. No, yo tampoco. Toda gente mayor. Sí, sí. Aviso a la audiencia: lenguaje adulto. Escenas sexuales. Situaciones maduras. Un tipo gana en un casino de Las Vegas una pila de dólares. Estando en la suite, llama al botones y le pide que lleve la puta más linda que encuentre, El chico dice, ¡oh, me he ganado un chingo de dinero! Estoy muy contento, quiero la puta más linda que usted encuentre, botones. Por favor, tráiganmela ya a mi suite. Bueno, al rato llega una rubia espampanante. ¿Era famosa? Sí, no era famosa. Era una rubia espampanante. El tipo... mejor lo acoto, porque si no después tengo que volver para atrás. No, pero ahí está, rubia espampanante, tipo, mucha plata, etcétera, sí. Etcétera. Y ahí está con su lana arriba de la mesa, porque la acaba de ganar, la tenía como arrugadita, claro. ¿No? Sacándole jugo. El tipo se sintió confundido ante tanta belleza, y le ofrece una copa de espumante. Un minuto después le pregunta que cuánto le cobraba por un trabajo manual. ¿Sabes qué? Sí, toca la polla. Bueno, la rubia responde que $500. El sorprendido le dice que, $500, está bien que eres guapa y todo, pero $500. Y ella, invitándolo a la ventana, le dice, ¿ves esas tres tiendas exclusivas que están ahí abajo? Las compré con el dinero que gano haciendo pajas. Dice, no, la mierda, ¿cómo la debe hacer? Que es una cosa que te debo volver loco, ¿no? Entonces al final accede. Habiendo experimentado la mejor jalada de su vida y tembloroso, le pregunta a la rubia, ¿cuánto por sexo oral? La rubia responde, $2,000. ¡Ah, carísimo, hija puta! ¿Pero qué puta? Ven aquí. Ya sabes mi profesión, no te sorprendas, hijo puta. ¿Ves ese casino de enfrente junto al Hotel 5 Estrellas? Lo compré con el dinero que gano mamando. ¡Oh, la mierda! Dice el tipo, no lo puedo creer. ¿No crees que debo ser muy buena en eso? Y él acepta, inmediatamente se compró con eso, mamando, si hay muchos giles como yo que van y pagan, esto debe ser una locura. Entonces, bueno, luego de unos minutos, el tipo queda extasiado. ¡Qué lavada! Con los ojitos para arriba, se sienta en un sillón y con la cabeza hacia atrás, los ojos volteados, casi en blanco y jadeando, le alcanza a decir, ¡ay, ya de plano, quiero cogerte! Voy a pagarte lo que sea por esa panocha. Y la rubia, muy apenada, le dice: ¡Ay, mi cielo! Si yo tuviera vagina, ya sería la dueña de la ciudad. ¡Claro! ¡Exacto! Hay cosas que no se pueden tener, cabrón. Por más dinero que tenga. Igual, con tanta plata se podría haber operado. Sí, podría haber hecho algunas cosas. A lo mejor no quería, estaba muy bien así, ¿no? Con tanto dinero que gana de las otras formas, ¿para qué andar, no? Bueno, suerte a todo, dice Eric, ahí está. Pueden volver los niños a escuchar, ¿eh? Porque sí, ha llegado. Las orejitas. Sí, Pablo de Asturias, ahí está, la tierra de la vida. Dice: buenas tardes, mucho gusto, soy Pablo de Asturias, está todo muy chingón. ¿Les puedo tocar el culo? No. Pero con gentileza. No, está ahí bien, está bien que pregunten. A mí me gusta la gente que viene y te toca el culo sin pedirte. Ahora, si pides, a lo mejor, a ver, Pablo. Otro día. Dice: como pueden ver, sigo el protocolo del saludo. Les escribo para decirles que estoy de vacaciones y para preguntarle al señor Lagartija por qué el año laboral no se divide en 11 meses de vacaciones y uno de trabajo. Porque sería todo el carajo. Es más, y rima y todo. Sí. Yo creo que es una máxima eso. Si hay 11 meses de vacaciones. Pero que sí que estaría bueno. Igualmente hay empresas donde los 11 meses son de vacaciones y en uno trabajan. Ah. Yo llegó las cosas. ¿Sí? No, esos son los jefes. Los balances y todo. Los gerentes. ¿Hacen un mes de trabajo los gerentes? Ah, la mierda, gente sufrida, ¿eh? Bueno, así acabaríamos con el desempleo. Y si todo el mundo estaría de mejor humor. ¡Carajo! Llevo campanita. Sonado campanita, sonado como con una cosa violenta, ¿no? Bueno, ahí está, chau, sigan, que son los mejores de postdata. Ya saben que cuando quieren tomar una sidra están invitados. Pero ahí está, nos barriamos para Asturias para tomar una sidra. Hola, ¿cómo andan? Soy Emilio. Ya les he escrito en otro momento. Hola, Emilio. Y esta vez es solo cada vez que me habla Emilio me parece que me habla un email. Sí, es un Emilio. Hola, soy un Emilio. Pero este Emilio no es de España, así que puede llamarse Emilio. Dice: ¿por qué la nave tiene un nombre tan particular? Ya lo hemos explicado en el día de hoy. Sí, me Emilio, parece que es Emilio. Jodido. Bueno, no, dice: ah, es nuevo. ¿Tiene que ver porque están todos locos ahí? No, eso es una coincidencia. Bueno, les mando saludos y muy bueno el comentario sobre los enanitos toxicómanos. Chau, dice. Está loco. No. Dice, hablando de enanitos toxicómanos. Dice: hola muchachos, se comunica Gabriel de Houston. La pregunta de los 7 enanitos cocainómanos me la sospechaba. Dice: la mandé yo. Dice: y no sé por qué se complicaron leyendo mi nombre. Sí, lo puse bien clarito. Gabriel Houston. El pirata leyó alguna mierda tipo Gaboust. No sé, dice. Se le había juntado Gabriel con Houston. Seguramente. Estoy casi seguro que puse mi nombre bien. Dice: aunque pensándolo bien estaba un poco ebrio. Así que carajo. Cuando dice: sabrá el niño elefante. Se cuidan, un abrazo, chau, adiós, bueno, gente ebria que da fe de que ha hecho cosas que luego, bueno, son irrefutables, cabrón. ¡Oh, campanita! ¡Hola, hola, hola! Dice alguien por aquí, los terribles de la radio, soy Enrique Aguirre y les hablo desde Huaraz, Perú, y no los voy a putear, sino que decirles que ese maldito programa del señor Lagartija, le mando esta pregunta porque creo que no es filosófica. Si la luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol, entonces, ¿dónde mierda gira el Sol? El Sol no gira. El sol se suspende en el espacio, esperando reventar. Al pedo Galileo Galilei, al pedo Copérnico. Este tío pregunta cosas, ¿está por reventar el sol? El sol, por ahora no, pero va a reventar, ¿eh? Me ha dado como cagazo. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Se oyen voces, se ven las máscaras y te preguntas cuándo te tocará. Odias tu trabajo, ves cómo se reúnen y opinan. Recortes, despidos, elasticidad, rigidez, eficacia y no te preguntan. Viste varias guerras por la tele, no las querías, no las empezaste, no las terminaste, opinaste y no importó nada. Desfilan los carros, los gubernamentales, los militares, los policiales y los paramilitares. Elegiste. Pero tu elección se perdió entre la multitud. Tiempo de plástico y apariencia, tiempo de sangres que saben diferentes, tiempo de compra y venta donde el precio varía entre la fortuna y la humillación. No es esperar a que el sol se apague, tampoco a que un cometa encienda el planeta. No es esperar a que los ríos se agoten y el aire se vuelva irrespirable con el último hongo de las pruebas del atolón. Ni la suave brisa que aún flota en Hiroshima. Te juran que tu voz se oye en encuestas, cupones de supermercado, marchas de protestas y libros de quejas. Los presidentes se reúnen en la ONU. Bla, bla, bla, bla. Los medios mezclan Oriente con el último hit del nuevo producto discográfico. Y parece como si hablaran de todo el mundo menos de ti. El mundo se desintegra día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y ahí estás, empuñando tu disparador imaginario incansable, sabiendo dónde está la mira y con la paciencia de los mudos que esperando turno para hablar saben que no serán escuchados. Sin embargo, se puede ver en tus ojos, son los que crean mundos nuevos a cada segundo, nadando contra toda corriente, como millones de peces silenciosos que todavía no son pescados. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un nudo con tu voz y un ciego como yo. Vencedores, vencidos. Sobrevivientes de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe mi padre en la actitud de mi calle. Ya, sí, nos estamos yendo en este viernes, esperando, bueno, muchos augurios para todos nuestros queridos oyentes de la comunidad de habla hispana, ¿eh? Sí, que sí. Ahí está, listos y preparados. Bueno, va a ser algo la muda este fin de semana. Plantea que sí, siempre es agenda completa, una cosa maravillosa. Nosotros estamos con las antenas que queden por todos lados. Señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como un perro, como un maldito perro. En caso de que el mundo se desintegre. Saludamos a toda la cadena de radio transmisoras terrestres, la gran cadena ahí que comienza por Radio Mix, la FM 93.5 en Tandil. Un abrazo para Fernando. Frecuencia cero. Frecuencia cero. FM 92.5, zona de Capital Federal de la República Argentina, zona oeste del Gran Buenos Aires. Javi Hernán, un abrazo grande. GDLK Radio. La GDLK Radio, allí en Guadalajara, para todo el mundo. Un abrazo para Miguel y para todos los escuchas de GDLK Radio. La voz de los caras en Bahía del Caraques, Ecuador, FM 95.3, el ingeniero Narváez, un abrazo. En caso Gualeguaychú y la locura del Chacalito, FM Máxima en Entre Ríos, Argentina. La hora del lechu. La hora del lechu, los fines de semana. Llegan los fines de semana y la hora del lechu en Radio Enlace Madrid, con Alex Olmos a la cabeza. Cadena 103. Cadena 103 y la gente de Olavarría de Ero, La Prida, Salazar, Tapalqué y Azul, en Provincia de Buenos Aires, que nos escucha gracias a Cadena 103. Ay, el canal 73. De VHF. Y el canal 71, gracias, Jura Fiestero. Te mandamos un abrazo grande y un abrazo para toda la comunidad de habla hispana que se va sumando día a día a esta cruzada que va camino hacia ningún lugar y que sabe que lo bueno de eso es que puede terminar en cualquier parte. Nos señoras, vamos, señores, amigos. Nos vamos, nos reencontraremos cuando así lo determine el niño elefante. No sabemos en qué año estamos ya con esta festividad. Saludamos a los tres hermanos. Sí, estaban riquísimos los pancitos. Le he comido todos los panes dulces. Una cosa, yo no sé qué van a comer, bueno, pero Yanato va, Yanato va. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. De Los Ángeles, California. Desde México, hasta luego. Desde Ofronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Comprimetti. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, buenas a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.